Y cuando quieras. En una farmacia venden cierto artículo por 194 euros y se sabe que el IVA, impuesto sobre el valor añadido, que se aplica a este producto es del 21%. ¿Cuál es el precio sin IVA del producto? Muy bien, estupendo. Este es el ejercicio P0007, se titula Precio sin IVA. Dice así: en una farmacia venden cierto artículo por 194 euros. Y lo vamos apuntando. Ese es el precio al público. Ese es el precio que ya incluye el IVA. Y se sabe que el IVA es del 21% en este artículo. ¿Cuál es el precio sin IVA? Bueno, pues sabemos que ese es el precio final, el que paga el consumidor, que se ha incrementado en un 21% porque se ha incluido el IVA y que había un precio inicial, llámale P sub 0, que era el precio sin IVA. Con lo cual vuelve a ser la misma idea. Para calcular el precio sin IVA, P sub 0, lo que tengo que hacer que es 194 dividido, ¿verdad? Sí. Entre 1,21. ¿Vale? Esto lo tienes que dividir entre 1,21 y te sale 160,33. Si quieres, hazlo con la calculadora y ves cómo sale. Oye, ¿cómo has llegado a esa operación? Métele ecuaciones a esto. Pues la idea es la siguiente. Tú tienes un precio inicial. A ese precio inicial le vas a meter un 21% más de ese precio inicial. Eso es lo que vas a pagar. Por lo tanto, si llamas P sub 1 al precio final que tú vas a pagar, con el IVA ya incluido, es el precio sin IVA, que es P sub 0, más el 21% de P sub 0. Si sacas factor común, te queda que es factor común de 1 más 0,21. Eso es 1,21 por P sub 0. Y si despejas P sub 0, ¿qué te sale? Pues que P sub 0 es igual a P sub 1 partido de 1,21. ¿Lo veis con ecuaciones? Lo que tienes que hacer es dividir entre 1 más el incremento que se ha producido. Observa que el incremento es positivo, no hemos puesto signo negativo, es positivo, ¿vale? Muy bien, pues problema resuelto.